han llegado pillos a la administración pública, delincuentes de cuello blanco, disfrazados de políticos, a hacer de las suyas. Y si no fuera por la impunidad, no estarían sucediendo las cosas que están sucediendo en la actualidad. Se hacen de la vista gorda. La persecución del delito no la hay. Y esto hace que aquellos que en algún momento determinado tienen alguna rencilla o algún deseo, sepan que las posibilidades de que los atrapen son nulas y entonces se atreven a cometer los delitos. Así están las cosas. Vamos a platicar sobre ese tema. Vamos a platicar sobre el inicio de gobierno en el Estado de México, Alfredo del Mazo, y vamos a platicar también sobre el quinto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Educación Pública anuncia reconstrucción de 262 escuelas dañadas por el terremoto ocurrido el pasado 7 de septiembre. PGR indaga cuentas bancarias de Emilio Lozoya por caso Odebrecht, según información difundida por el diario Reforma. Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, actualmente preso en Panamá, obtiene un amparo en la Ciudad de México contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Nuevo reglamento de movilidad de la Ciudad de México impone nuevos lineamientos a Uber y Cabify y prohíbe servicios como Uberpool. Lluvias ocasionadas por el huracán Katia provocan el encarecimiento de la papa y la cebolla hasta en un 50% debido a la pérdida de cultivos, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchas gracias, Diego, y nos vamos directito a Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, bueno, está en el recorrido por la Riviera Maya. Maru Rojas, nuestra compañera reportera, le sigue la huella al señor presidente Enrique Peña Nieto y tiene los detalles. Maru, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que muy temprano el presidente anunció una nueva inversión histórica en materia turística. Son 140 hectáreas donde se piensa establecer lo que el presidente confía será el parque temático más grande del mundo. Dijo el presidente que esto va a ser una de las herramientas, además de muchas otras, por supuesto, que nos van a ayudar a que como país, hoy que ocupamos el noveno sitio como potencia mundial turística, lleguemos a ocupar incluso el séptimo lugar. Así lo dijo. Vistas a visitar este parque temático es de más de 4 millones de turistas, 4 millones y medio de turistas al año. Para darle contexto, esta cifra de turistas, hay países y muchos y grandes en la región latinoamericana y yo en otras partes del mundo que difícilmente llegan a tener ese número de turistas y que ustedes están proyectando solo este parque los tenga cada año. Le vamos a hacer competencia a otros que están allá arriba. Estoy seguro que el nuestro va a ser mejor que el de allá, o los de allá. El parque temático más grande del mundo, mejor que cualquiera que tiene Estados Unidos. A mí, con la Riviera Maya, los inversionistas más importantes son el grupo USA, con Carlos Peralta al frente. Y bueno, pues comentarte que también en ese evento el secretario de Turismo fue muy político, al parecer. Hoy todos los que son presidenciales pues ya están hablando como tales. El secretario de Turismo habló de las cifras que benefician a nuestro país, donde 10 millones de mexicanos trabajan en el turismo, que con los sismos y las afectaciones que hubo en Oaxaca y Chiapas, hoy no hay ningún sector de la economía que sea más demócrata que el turismo. ¿Por qué? Porque incluye incluso a pequeñas economías, a pequeñas inversiones que pueden convertirse en servidores turísticos. Este es el punto, y del punto también dijo el secretario de Turismo, es la unidad para hacer de este un país donde gobernemos todos y erradiquemos a los falsos mesianismos. Muy completa la información, Maru Rojas. Muchísimas gracias por la información de el seguimiento al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas, el turismo es el futuro que debe perseguir México, porque esto del petróleo, dicen que son nuestras cuentas de vidrio, ¿no? Vámonos a Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Mujeres del Frente Ciudadano Democrático por México exigen se emita alerta de género en todo el país. ¿Recordarán la marcha de ayer domingo? Bueno, pues ahí en la marcha son los primeros en agredir a los demás seres humanos, ¿no? Hombres y mujeres. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues mujeres que integran el Frente Ciudadano Democrático por México exigieron se emita la alerta de género en todo el país tras el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda. Marcela Torres Peinberg, senadora del PAN, Angélica de la Peña Gómez, senadora del PRD, y María Elena Orantes, representante del Movimiento Ciudadano, manifestaron su preocupación por el enorme problema de violencia que viven las mexicanas y los mexicanos. La panista Marcela Torres dijo que todas y todos los ciudadanos se sienten inseguros y temerosos de caminar por las calles. Afirmó que el asesinato de Mara Fernanda se volvió un caso icónico por la conmoción que provocó en la sociedad mexicana, pero particularmente entre las mujeres. Queremos, dijo, compartir nuestro enojo, nuestra indignación, nuestro enorme pesar, porque Mara somos todas. Esto puede ocurrir a cualquier mujer. Exigimos la justicia pronta y expedita en los casos de feminicidio cometidos en todas las entidades de este país, que se emita la alerta de declaratoria de violencia de género en todo México. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien. ¿Vamos con el audio o no vamos con el audio? ¿No? ¿No hay audio? Bueno, pues entonces le damos las gracias a Francisco Montaño. Nos vamos a la Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Tras el asesinato de joven Marta Castilla en Puebla, diputados exigieron a las autoridades la regularización estricta para los servicios de transporte. Se les olvida que este realmente es una app, ¿no? Un servicio que comunica a los usuarios con aquellos que tienen coche y pueden dar servicio de chofer. Vamos con Sara Pablo, ella tiene todos los detalles de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Sara Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya lo decías, luego del asesinato de la joven Mara Castilla en Puebla, diputados están pidiendo a las autoridades que haya una regulación estricta para los servicios de transporte privado como Uber y Cabify, de modo que estos garanticen la seguridad de los usuarios. El diputado del PRD, Arturo Santana, señaló que las aplicaciones como operan actualmente deben desaparecer y establecer para su funcionamiento placas, licencias y colores especiales. Adelantó que va a presentar una iniciativa para una reglamentación a nivel federal. Consideró que el homicidio de Mara Castilla a manos de un chofer de Cabify es consecuencia de la laxitud de las autoridades para ordenar a estas compañías y demandó sanciones severas, incluso de carácter penal, para aquellas empresas que incurran en algún tipo de responsabilidad por falta de controles de seguridad. El legislador perredista estimó que como tal, pues estas plataformas ya no deben seguir funcionando, deben cambiar las cosas. En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Laura Plasencia, demandó a las autoridades del Estado de Puebla que este crimen sea investigado y también sancionado como feminicidio. Exigió también a la empresa Cabify que garantice cabalmente la seguridad de sus usuarias. Apuntó que el feminicidio de Mara se une a 82 casos semejantes documentados por organizaciones civiles en lo que va de este 2017 y a los 58 feminicidios reconocidos por las autoridades de Puebla. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa la información, como siempre. Gracias. Mire, realmente aquí no es culpa de una empresa como Cabify, ¿eh? Es culpa de las autoridades que no son capaces de perseguir el delito. Nada más en Puebla se han dado en este sexenio de Moreno Valle más de 500 feminicidios. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Desodorante en aerosol Speed Stick, Lady Speed Stick o Estefano, 2 por 70 pesos. Champú Caprice Especialidades 800 mililitros, 2 por 52.90. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 18 de septiembre. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Así sonaba la radio en 1995. Música abre recuerdos. ¿Recuerdas cómo eran las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país? Tenías menos opciones, pagabas mucho y te ofrecían poco. En el 2013, con la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, se creó el IFT y se transformaron las reglas del sector para tu beneficio. A 4 años se ha duplicado el número de mexicanos que tiene internet en su teléfono y la mitad de los hogares ya tiene internet. Gracias a la reforma disfrutamos de más y mejores servicios a menores precios. Infórmate www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Habla Cecilia Torres, tía de niños beneficiarios del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Hace poco mi hermana murió, la extraño mucho, éramos muy unidas, ahora tengo que cuidar de los 3 hijos que dejó. En este sexenio creamos el Seguro de Vida para Jefas de Familia. Ahora más de 6 millones de mamás saben que sus hijos estarán protegidos en caso de que ellas llegaran a faltar. Porque en México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Ponerse de pie logra cosas muy grandes. Puede recuperar alegrías, curar los miedos y hacernos sentir acompañados. Y cuando llega el Teletón, ese ejercicio se vuelve aún más grande. Rehabilitar la fe, el orgullo y la dignidad. Por eso en este Teletón volvamos a ponernos de pie. Tu donación es el 70% de la meta. Cuando un niño se pone de pie, México entero se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Seguridad Física de Petróleos Mexicanos realizó el aseguramiento de una camioneta que transportaba al menos 2 bidones con el combustible ilegal en la población de San Matías, por lo cual se solicitó el apoyo de la Policía Municipal y Federal tras el intento de huachicoleros por recuperar la unidad. El paso del huracán Katia por Veracruz provocó daños desde leves hasta de consideración en 53 municipios, principalmente en regiones montañosas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que se cuentan con 1.870 millones de pesos para reconstruir todas las escuelas del Istmo de Tehuantepec que sufrieron daños por el temblor del 7 de septiembre. Y finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con la Policía Estatal y autoridades municipales mixtecas, auxiliaron este fin de semana a las personas afectadas por una supuesta falla geológica en la región mixteca. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y nos vamos al estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Anuncia gobierno del estado que destinará 80 millones de pesos para el programa de empleos temporales. Situación difícil que se está viviendo allá en Oaxaca, y se encuentra nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Y bueno, pues este día nuevamente el gobernador Alejandro Murat realiza diversos recorridos por la región del Istmo, particularmente en estos 41 municipios todavía considerados pues los más afectados por el terremoto. Y en ese marco, en Asunción Ixtaltepec, en esta misma zona, pues el gobernador, acompañado entre otros funcionarios federales, como es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Posado, así como algunos otros funcionarios federales, como el director general del ICONSA, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, se anunció este programa de 80 millones de pesos de manera inicial para el programa de empleo temporal, y es que se busca que las propias, pues los propios habitantes ahora damnificados participen en esta etapa de reconstrucción y con ello, pues no solamente recuperen parte de su patrimonio, sino que además se reactive la actividad económica y por tanto, pues estén en mejores condiciones. Por lo pronto, continúan recorriendo tanto el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Marina, pues estos 41 municipios para continuar dotando de alimentos, de ayuda humanitaria y reinstalándose estos comedores y cocinas comunitarias también administrados y también responsable siendo el Ejército el que se hace cargo de esta dotación de insumos a fin de que todos puedan contar con este apoyo mientras continúa la etapa de reconstrucción. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Como siempre, muy completo, Gisela. Te agradezco mucho. Vámonos al Estado de México. Ahí está mi compañera Gabriela Hernández. El día de hoy ya inició actividades el señor gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Gabriela Hernández, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que dicen que no hay plazo que no se cumpla y fecha que no llegue. Y bueno, ya Alfredo del Mazo pues, tomó protesta como nuevo gobernador del Estado de México. Y bueno, hay que mencionar que pues ahora sí que su primer acto fue estar al frente del desfile conmemorativo que se llevó a cabo el pasado sábado. Y bueno, hoy realizó ahora sí que sus actividades normales ya al frente del gobierno estatal. Y bueno, ante esto pues uno de sus cuatro ejes rectores en los que trabajará es de que resolverán los principales retos de la entidad para los mexiquenses que vivan con mayor seguridad y tengan mejores condiciones de vida, porque es una entidad que es para que la entidad sea más productiva y competitiva y la corrupción se combata en todos los niveles de gobierno. Y bueno, ante esto, Eduardo, pues sí comentarte que pues en lo que es de seguridad, pues ya dio ahora sí que el primer paso. Pues decían que el dinosaurio de la corrupción en gobiernos anteriores era el comandante Rogelio Cortés Cruz, que estaba al frente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Estatal, pues ya se dice que él ya dejó de pertenecer a las filas de la Policía Estatal. Aún no se sabe quién estará en su lugar, pero pues bueno, con esto, pues ahora sí que los elementos de la Policía Estatal en el territorio mexiquense, pues vieron con buenos ojos que haya sido ya destituido este dinosaurio, como ellos lo llamaban, porque pues era quien les imponía aquello de sus pequeñas cuotas, ¿no? Por tener patrullas y por todo. Obviamente, pues que se los exigía a sus comandantes y los comandantes a la tropa. Claro. Así que, pues, son los pasos que está dando Alfredo del Mazo. Ya dio uno muy importante y vamos a ver, los siguientes días, pues, cómo va dando resultados poco a poco su gobierno. Y bueno, tiene grandes retos, efectivamente, entre ellos, pues, lo que es la seguridad, la que aqueja más al Estado de México. Esa es la información, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby. Muy completa la información. Estaremos pendientes. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Mire, déjeme decirle, como decía Gaby, ¿no? No hay plazo que no se cumpla, ¿no? Ni mal que dure 3 sexenios, dirían algunos. Sí, porque ya llevaba 3 sexenios este señor en la posición y obviamente ya había sentado sus reales y se cuentan por las malas lenguas que los cobros de derecho de piso estaban a la orden del día, ¿no? Por darle las plazas a las posiciones a los agentes de policía o de seguridad o de tránsito, se les cobraban cuotas, dicen. Habría que investigar la certeza de eso. Nos acompaña el día de hoy Guillermo Torres Quirós. Él es analista e investigador político, coordinador de la red de comunicadores de Voces de la Verdad. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Eres vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC e investigador para diversas instituciones de la sociedad civil. Tienes temas que de inicio de gestión de Alfredo administración, del Mazo, ¿no? Uh-huh. Alfredo del Mazo. Ya inició su chamba el día de hoy de manera formal. El día 15 toma protesta, el 16 encabeza ya el desfile la parada civil allá en el Estado de México, pero muchos dicen que quedó de ver en la conformación de su gabinete. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas tú? Sí, Eduardo, fíjate que muchos habló, hay que recordar que fue una candidatura que buscó él desde hace prácticamente 6 años, ¿no? Cuando en la final perdió contra Rubiel en aquella elección de decisión de Peña Nieto, y después en esta, pues sí, también tuvo que meter codazos, decirlo así, políticamente. Y bueno, también fue una victoria, hay que decirlo, pues de final de carrera de caballos, ¿no? Fue muy competida esta final, y entonces fue construyendo del Mazo una serie de alianzas políticas y compromisos con distintos grupos. Hay que recordar que el control de la gubernatura lo tenía lo que se le conoce como el Grupo del Valle de México, que es el Grupo de Rubiel, uh-huh. Y del Mazo es del grupo que, pues, históricamente se le conoció como el Grupo Atlacomulco. Pero bueno, hay que recordar que ese grupo ya no está tan ligado, cohesionado como estaba antes, sino ya tiene sus distintas divisiones. Y sin duda, el principal, yo diría, división que había en este grupo en el Estado de México era el de Ernesto Nemer, que era precisamente un operador importante, pues no solamente de Enrique Peña Nieto, sino yo diría de todo este grupo político. Y bueno, ahí es donde empiezan a decirse que no se cumplieron las cosas. Hay que recordar que Nemer y Carolina Monroy, su exesposa y exsecretaria general del PRI, del CEN del PRI, pues eran de alguna manera los actores que muchos se mencionaban podrían ocupar la Secretaría General de Gobierno, cosa que recayó en Alejandro Osuna, quien fue coordinador de delegaciones de la Secretaría de Gobernación y que fue delegado también en administraciones pasadas de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del Estado de México. 66 años de edad él. Dice que no se cuece al primer hervor, ¿no? Sí, hay que recordar que, el antecesor de este personaje en este cargo, pues es, por ejemplo, Sergio Mansur, que es también un viejo político, ¿no? Sí, Alfredo del Mazo Maza lo que buscó fue poner a alguien con un oficio político de operación, más que una figura de renombre, ¿no? Incluso llegó a mencionar que César Camacho Quirós, el coordinador de los diputados del PRI, podría ocupar el cargo, y no fue así. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo en la conformación del equipo de Del Mazo es cubrirlo más con gente operativa y amigos, gente cercana a él, que realmente cubrir con cuotas partidistas. Cuando toma protesta, da 5 puntos fundamentales de lo que sería su gobierno. ¿Crees que estos 5 puntos, cuando habla de seguridad, cuando habla de manejo austero de los dineros, por ejemplo, en la Secretaría de Finanzas nombra a Rodrigo Jaque Lira, ¿no? ¿Crees que en estos 5 puntos delineó realmente con su gabinete lo que había planteado? Pues mira, en el caso de finanzas, hay que recordar que Jaque fue su secretario en la presidencia municipal de Huixquilucan. Es decir, en otras palabras, puso a alguien muy cercano, así puso a alguien, digamos, de sus confianzas, que en la lógica administrativa, pues sí necesitas en ese cargo alguien de alguien cercano, ¿no? Alguien que te sepa leer y hayas trabajado con él, no poner a alguien con el que no tengas vinculación. En el caso de seguridad pública, pues decidió efectivamente poner fin a un grupo político ahí y pone a Maribel Cervantes Guerrero, quien fue la comisionada de la Policía Federal en algún momento del gobierno de Felipe Calderón. Es decir, trató de darle un rostro distinto para tratar, por lo menos en la visión ante la opinión pública, de que efectivamente pues se está poniendo algunos cargos emblemáticos. Ahora, por ejemplo, está el cargo de educación, que también es otro de los ejes que pone. Está Juan Millán Márquez, hijo del exgobernador de Sinaloa, Juan S. Millán, quien fue es un grupo político de Sinaloa que siempre está ligado al Estado de México. Sin lugar a dudas, se fue delimitando en el gabinete las aspiraciones que presentó en su toma de posesión. ¿Tú consideras, Guillermo, que Alfredo del Mazo va a dar algún golpe espectacular en estos días? ¿Me permites ir a un corte? Regresamos y nos comentas cuál podría ser la perspectiva en acciones de gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México. De acuerdo. ¿Sí? Soy Eduardo Ramos Fusto. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro

gentes que están ocupando cargos en el gabinete. Sin lugar a dudas, yo creo que vale mucho la pena comentar el caso de Enrique Jacob Rocha, secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano. ¿Y por qué el caso de él? Bueno, pues porque él fue el coordinador de campaña, él fue de alguna manera el coordinador de campaña operativo terrestre, él fue el que de alguna manera pues delineó mucho de la estrategia al interior del equipo de Alfredo del Mazo, y bueno, tendrá un papel importante. Esa secretaría es una secretaría clave por la vinculación que se tiene con la Ciudad de México, pero también por todo lo que tiene que ver con incluso infraestructura, obra y demás, que es sumamente clave. Yo pondría que en ese caso él es uno de los personajes que podría ocupar de alguna manera, pues convertirse en los favoritos del gabinete de los estratégicos. Y otro también personaje importante de este gabinete es Alejandra del Moral Vela. Ella es fue nombrada secretaria de Desarrollo Económico. Hay que recordar que ella ya fue alcaldesa de Cuautitlán, diputada federal y local, y que es parte del grupo cercano en su momento al presidente Enrique Peña Nieto. También ella, hay que recordar, en algún momento trabajó y fue pieza clave de lo que se le conoció como la telebancada, la vinculación con Televisa. También ese es importante, ese punto. Y bueno, pues así como este caso, encontramos por ejemplo también el de María Lorena Marín, nombrada en la Secretaría de Turismo, que no es un cargo fundamental, pero que es una cuota, por ejemplo, de Ana Lilia Herrera, senadora de la República. Y así hay algunos otros personajes de cuotas. Lo que sí es que en el caso de Alfredo del Mazo, de alguna manera va a posicionar nuevos liderazgos, o mejor dicho, liderazgos que estaban muy muy regionalizados dentro del Estado de México y que pueden tener una mayor proyección desde los cargos que van a ocupar. ¿Cómo ves, Miguel Muñoz? Hola, Eduardo, amigos del auditorio. Yo también tengo alguna inquietud al respecto. ¿Hay alguna cuota que tenga el señor Juan Cepeda o alguna cercanía que tenga el señor Juan Cepeda en la administración de Alfredo del Mazo? Pues mira, mucho se ha hablado de eso. Habría que ver ya nombres concretos de las subsecretarías y demás, pero bueno, de las gentes que están un poco vinculadas, o que han tenido una vinculación, pues está sin duda Marcela González Salas, que fue, ella ha sido, fue gente militante importante del PRD y que después se pasó al PRI y luego volvió a regresar allá a la izquierda. Ella se le dio a la Secretaría de Cultura y Deporte, y de alguna manera pues es uno de los personajes emblemáticos en el caso del Estado de México. También podemos encontrar a gente que de alguna manera a lo mejor no tiene una vinculación, diría, si no ha sido militante del PRD o militante de la izquierda, pero que siempre tuvieron muy buenas relaciones con estos grupos. Por ejemplo, Mercedes Colín Guadarrama, que quedó como la titular de la Secretaría del Trabajo, ha sido en algún momento, cuando fue diputada local, un vehículo de comunicación, de puente con los congresistas de la izquierda en el Estado de México. Bueno, pues así inicia lo que es el gobierno de Alfredo del Mazo. Vamos a darle seguimiento, si me lo permites, Guillermo, y vamos a estar al pendiente a lo largo de la semana, ¿no? Sí, claro que sí, vamos a estar esperando a ver cómo reacciona este nuevo actor, que será fundamental para el proceso del 2018. Y con el gabinete, ¿no? Que algunos dicen que va a durar poco tiempo, que no llegan al año. Pues vamos a ver, no dudo que alguno brincará, hará el tradicional chapulinazo. Oye, ¿y dónde está Rubiel? Erubiel, pues yo creo que va a tener que agarrar caminito, ¿no? Porque ya empezaron a decir que dejó un tiradero. Y cuando todavía ni empieza el gobierno y ya se habla de que dejaron un tiradero, pues es que salga corriendo el otro de manera inmediata. Donde también se dio un movimiento espectacular el día domingo, no sé cómo lo hayan visto ustedes, es en la Ciudad de México. Uf. Acarreados por un lado, luego por el otro lado muchas adhesiones, y sobre todo de los partidos políticos, como que se alinearon, ¿no?, al frente, y al frente va caminando el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Tenemos en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Cómo viste el quinto informe de gobierno del señor jefe de gobierno de la Ciudad de México? Bueno, Eduardo, sin lugar de dudas, el día de ayer fue el día del jefe de gobierno. ¿Por qué te comento esto? Bueno, entre acarreos... ¿Besamanos y todo? Sí, con besamanos, acarreo y arropado por los presidentes nacionales del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Mancera rinde su quinto informe de gobierno ayer en la Asamblea Legislativa. Y llama la atención de este quinto informe de gobierno el discurso de posicionamiento de la mayoría de los grupos parlamentarios. De estos posicionamientos, Eduardo, el grupo de Morena fue el más crítico con el jefe de gobierno, tal y como se esperaba, pero llama la atención que todos los demás grupos parlamentarios no lo quisieron tocar ni con el pétalo de la rosa. Y esto ya es un hecho inédito por lo del frente que se conformó. ¿A qué nos referimos, Eduardo? Bueno, pues Miguel Ángel Mancera ayer, palabras más, frases menos, lo que estaba diciendo es que él iba a continuar en la lucha política. En pocas palabras, estaba autodestapando para la precandidatura por el Frente Democrático que se formó a la presidencia de la República. Pero, Eduardo, hay grandes faltantes en el tema de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, el talón de Aquiles y uno de los grandes omisiones del gobierno de Miguel Ángel Mancera es el del medio ambiente. Ahí Miguel Ángel Mancera ha mantenido y ha defendido la posición de Tania Müller, una secretaria del medio ambiente inoperante, ineficiente y soberbia. Y bueno, el desastre ambiental que hay en la Ciudad de México no es para menos. Miguel Ángel Mancera va a pasar a la historia como el jefe de gobierno en el cual durante su administración se talaron más árboles que en cualquier otra administración de gobiernos emanados del PRD. El otro gran pendiente del jefe de gobierno es el tema del desarrollo urbano. Construcciones sin medida por toda la Ciudad de México, muchas de ellas violando los usos de suelo, y no ha pasado absolutamente nada. Son los dos grandes temas que no fueron mencionados ayer por grupos de la oposición. Llama la atención, Eduardo, en un posicionamiento demasiado endeble, demasiado improvisado, el que hizo el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en donde en lugar de tener un posicionamiento, bueno, pues el señor diputado se puso a presumir los logros de cada uno de los diputados de su bancada. Hazme favor, Eduardo. Entonces, qué manera de desperdiciar 10 minutos en el cual los ciudadanos estaban esperando pues un diálogo republicano, si no lo querían cuestionar tan fuerte, claro. Pero realmente lo que pasó es que el frente pudo más que los posicionamientos partidistas. Juan Esto Carlos, es lamentable. Sí, Juan Carlos Arraga Sarmiento, tenemos en la línea a Mauricio Tabe, que es el presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México. Bueno, me dice que se cayó la señal. La intención era poder ver, Juan Carlos, cómo lo tomó el Partido Acción Nacional, porque aquí Miguel Ángel Mancera dijo claramente que en el mes de octubre pues se va, ¿no? Más aparte tener alineados a los partidos políticos, fíjate, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, el Movimiento Ciudadano, y luego Ochoa Reza sale a decir que ellos no ven con malos ojos el que Monreal regrese a las filas o pudieran ir en una coalición, ¿no? Abriendo la posibilidad de que fuera Miguel Ángel Mancera por un lado con el frente y por el otro lado abriéndole la puerta a Ricardo Monreal para ir también por el frente a competir por la jefatura de gobierno, ¿no? Recordemos algo, Eduardo. Ricardo Monreal, si algo presumía cuando estaba muy metido en el tema de Morena, es que él traía dos partidos políticos que lo apoyaban con todo. Uno de ellos está formando el frente y es Movimiento Ciudadano. Entonces, la bisagra, el puente de comunicación entre Ricardo Monreal y el frente que se conformó, sin lugar a dudas, es Movimiento Ciudadano. Ahora bien, por otro lado, ahí quien puede ser la manzana de la discordia es nada más y nada menos que la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, que ella ya ha externado públicamente que, bueno, que le gustaría ser la candidata del frente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ahí hay un encontronazo de trenes, habrá que hacer un cálculo político y lo tendrán que hacer los dirigentes de los partidos que conforman el frente para ver si les conviene jalar a Monreal, qué tanto les da de votos y qué tanto garantiza el triunfo Monreal, y si no, irse con alguno de los que está suspirando. Por parte del PAN, la senadora Mariana Gómez del Campo ya dijo que a ella también le gustaría encabezar este proyecto, y bueno, las cartas se están echando, Eduardo. Lo difícil va a ser que se pongan de acuerdo los candidatos, como siempre lo hemos mencionado. Imagínate, pues, a un Miguel Ángel Mancera, sí, a un Miguel Ángel Mancera, uh-huh, siendo apoyado por panistas. Sí, pues hay que darle seguimiento al tema porque se va a poner caliente. De aquí a enero, que ya tienen que estar perfectamente definidos, se van a dar con todo, ¿no?, para sacar al mejor. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tu análisis, como siempre, puntual. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Llegó a su fin la administración de Roberto Sandoval en Nayarit. Hace poco más de 6 años, el entonces presidente municipal de Tepic llamaba la atención por su tono afable, su sombrero y la cercanía con la gente, abierto a todas las voces y recibía muestras de apoyo. Hoy, a la distancia, el panorama es totalmente distinto. Señalamientos sobre su administración y su fortuna, que son solo eso, hasta ahora, señalamientos. Habrá que ver si hay o no una investigación al respecto. A diferencia del sexenio que le precedió, el turismo quedó de lado. La Riviera Nayarit vivió solo de la inercia. De lo demás, poco se supo. Fueron 6 años que pasaron prácticamente inadvertidos. Su hombre de confianza hoy enfrenta un juicio en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Así se va, pues, Roberto Sandoval. Llega Antonio Chavarría, la suerte está echada, y los nayaritas vuelven a dar una oportunidad. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó, con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quick Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. 5803-5000. Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Reserva de la Biosfera Bolsón de Mapimí, Durango. Ubicada dentro de la zona del silencio, es sumamente atractiva debido a los fenómenos naturales que parecen no tener explicación, como la pérdida de radiocomunicación, la intensa radiación del sol, la rara coloración y formas de algunas plantas, las tortugas con extraños caparazones y la caída de meteoritos. Además que se pueden observar fósiles de origen marino. La reserva es hogar de 350 especies vegetales como matorrales y pastizales y 270 especies animales, reptiles, anfibios y aves. Aquí se dan cita a investigadores de diversas instituciones para realizar proyectos sobre el clima, la flora y la fauna. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 p.m. Mire, ya tenemos en la línea al licenciado Raúl Antonio Flores García, diputado local del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente del PRD en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, licenciado Raúl Antonio Flores. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto estar en tu programa, como siempre. Muchas gracias. Oye, llamándote, tocando base contigo, ¿cómo viste el informe, el quinto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera? Mira, pues fue un informe en el que pudimos apreciar este tema que ha acompañado a la gestión del doctor Mancera. Ustedes lo destacaban ahí en una nota, esta parte de la división que ha sufrido la izquierda en nuestra ciudad, y en el país, pero en la ciudad todavía es mucho más evidente por la circunstancia de tener hoy a Morena como otro partido de izquierda, ¿no? Que surgió de la decisión del PRD, que prácticamente se ha nutrido absolutamente del PRD, y que pues vino a dar cuenta de lo que antes no sucedía, que de qué estamos hablando, que no tuvo ni Eligio Cárdenas, ni Rosario Robles, ni Andrés Manuel López Obrador, ni el propio Alejandro Encinas, que fue una pues prácticamente una unanimidad en torno a ellos por parte de la izquierda que se agrupaba en el PRD. Ahora, pues esta circunstancia, como te digo... Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Muñoz. Sí. Miguel, a tus órdenes. Oye, Raúl, tenemos aquí ya inclusive la carta de renuncia de Héctor Serrano como secretario de Movilidad. Ya sabemos que, y hemos escuchado en varios lados, que el jefe de gobierno actual, Mancera, se va a ir en el mes de octubre. Sin embargo, ya con esta primera carta que estamos viendo de renuncia, eso quiere decir que se viene pues ya una escalada de renuncias, porque se van a unir al equipo de campaña o de pre-campaña de Miguel Ángel Mancera. ¿Tú cómo ves el asunto y quiénes llegarían también del PRD al actual gobierno capitalino? Mira, en el caso de Héctor Serrano, bueno, se agradece primero que haya, que Héctor tenga esta claridad respecto de los pasos a dar. Creo que cuando uno va a tener una actividad política ya plena, él ha dicho que él va a ir pues a coordinar, su interés es coordinar esta campaña del doctor Mancera. Bueno, se agradece primero que lo haga abiertamente, que pues tenga esta definición. Creo que los que estamos en la política tenemos que tomar este tipo de definiciones, perdóname, porque si no, a veces no es creíble que un político esté en un puesto y finalmente tenga esta indefinición. En este caso, se agradece que Serrano dé este paso. No sé si alguien más del gabinete deba darlo, pero también este paso de Héctor, que ha sido muy claro en su intención acerca de lo que quiere, de lo que va a hacer, no, de repente no lo vemos. Hay un momento del discurso del doctor Mancera en que él habla de los dobleces en la política, hablando ya del informe. Creo que hay quien ha tenido intenciones dobles en este transcurso, así como se ha dividido a la izquierda, también hay quien no abre su juego, quien está suspirando por otras opciones políticas y dice estar del lado, en este caso, del apoyo al gobierno del doctor Mancera. Y no tendría nada de malo si lo hicieran abierto. Lo que no se vale, y que es justo lo que yo sostengo acerca de que se agradece la claridad de Héctor Serrano, es estar simulando una posición cuando sí, realmente están favoreciendo otro signo político. Bueno, pues yo te agradezco mucho los comentarios sobre lo que vivimos el día de ayer con el jefe de gobierno. Me gustaría que me permitieras a lo largo de la semana buscarte para ver qué reacciones hay con estos cambios, claro, que se están dando en el gobierno de la Ciudad de México. Mira, y yo muy rápidamente diría, hay algunos que efectivamente, programas contigo que efectivamente tienen una visión crítica de las cosas, tenemos que hacer, ¿no? Creo que se puede comparar a la Ciudad de México con los otros estados de la República, se puede comparar con las condiciones que se tuvieron antes, con el volumen de recursos, aquí no hubo recursos petroleros, en fin, yo creo que podemos efectivamente hacer en estos días un análisis, yo encantado de esta posibilidad, sobre todo con este programa que pues es justo este referente de, claro, de buena radio y de posibilidades de pensamiento. Y que nos puedas acompañar aquí en el estudio para que le dediquemos mucho más tiempo. Te agradezco infinitamente. Con gusto, Eduardo. Raúl Antonio Flores García. Miguel. Hasta luego. Tenemos ya en la línea a Mauricio Tabe. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Tocando base contigo, ¿cómo ve el Partido Acción Nacional en tu persona como presidente el informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera y la llegada de Alfredo del Mazo? ¿Cómo vas a hacer para establecer agenda metropolitana con ellos? Mira, sin duda este es el último año de Miguel Ángel Mancera. Hay muchos pendientes en la ciudad y no quiero decir que solamente sea responsabilidad de Miguel Ángel Mancera. Es una ciudad con enormes retos, con problemas muy graves de inseguridad, de calidad del aire, de movilidad. que no son responsabilidad de una sola administración. O sea, son varias administraciones y quizá se requiera profundizar todavía mucho más en el futuro. Fíjate que este último año de Miguel Ángel Mancera, pues yo creo que tiene que ser aprovechado por la autoridad para llamar al gobierno del Estado de México a que de manera conjunta le entren a los problemas de la metrópoli. Por ejemplo, el gravísimo problema de inseguridad que se vive en el oriente de la ciudad, sobre todo en el oriente de la ciudad, pero en toda la ciudad se vive esta inseguridad, pues sí requiere trabajo conjunto de la autoridad del Estado de México y del gobierno de la ciudad. Hemos hablado también de un problema grave de movilidad, de falta de transporte público, también de mala calidad del aire en la zona metropolitana, que han hecho un esfuerzo los gobiernos, pero no es suficiente. Y el Estado de México tiene una responsabilidad. Nosotros consideramos que el gobierno del Estado de México se ha desentendido de los problemas de la metrópoli, y lo que quisiéramos es que el jefe de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, intensifique el trabajo político con el gobierno del Estado de México para establecer bases de coordinación y de trabajo conjunto, de manera que una vez que inicie el próximo jefe de gobierno en el 2018, pues ya estén establecidas ciertos términos, cierta organización de trabajo conjunto para enfrentar los problemas de la metrópoli. No quisiéramos que se perdiera este año para organizar. Mauricio, con la renuncia de Héctor Serrano el día de hoy, ya de manera oficial, ¿sientes que en la Ciudad de México se pueda dar seguimiento a esto de la movilidad, tu agenda metropolitana? Pues sí, porque las instituciones no son una persona, son un conjunto de funcionarios públicos que desarrollan políticas, que establecen procedimientos, y aunque se va el secretario, pues se quedan muchos funcionarios ahí en la secretaría. Yo esperaría que el jefe de gobierno, si decide marchar, pues le diga a quien ponga a su cargo, pues que tiene que hacer un trabajo muy intenso con el gobierno del Estado de México para entrarle juntos al problema de la metrópoli. Simplemente para dejar claro, la metrópoli está compuesta por las 16 delegaciones y un número importante de municipios del Estado de México. La mitad de la Ciudad de México, de la zona metropolitana del Valle de México, la mitad, más de la mitad del territorio y de la población, pues está asentada en el Estado de México. Entonces, el Estado de México y su gobierno tienen una importantísima responsabilidad para resolver estos problemas de estos problemas urbanos. Pues vamos a darle seguimiento, si me lo permites, Mauricio Otave, respecto, yo te agradezco mucho a esta información que vamos a estar analizando. Si me permites, el próximo lunes te buscamos. Claro que sí. Te agradezco. Y aquí el llamado es a que el gobierno de la ciudad llame al Estado de México a trabajar de manera conjunta. Pues ojalá que se dé, ¿no? Porque en este sexenio simplemente se trabajó, pero no se avanzó. No se avanzó, la verdad, en trabajo metropolitano. Por eso es que el transporte público en la zona metropolitana es muy deficiente. Sí, todavía falta mucha chamba por hacer, y ojalá que se pueda concretar en esta ocasión. Te agradezco infinitamente. No, hombre, te mando un saludo, mi estimado Eduardo, y saludos a todos. Un abrazo como de costumbre. Gracias. Bueno, pues ya ve usted las reacciones, ¿no? Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, desafortunadamente no nos contestó César Cravioto Romero, diputado local de Morena y coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que también nos diera su posicionamiento. El otro tema que nos quedó pendiente de tratar es el de la marcha por la dignidad de las mujeres, el asesinato de Mara en Puebla. Mañana le vamos a dar seguimiento. Le recomiendo que escuche el picotazo político en www.elpuntocritico.com. Trata precisamente este tema, y le voy a decir que esto no se estaría dando si no fuera por la permisividad, por la impunidad